noche me tragué tu programa. El mérito no fue tuyo, fue del karma. El mando a distancia no funcionaba. Las malditas pilas estaban gastadas. Contemplé de forma estupefacta tu repertorio total de machistadas. Las hormigas te reían las gracias. Son tus obreras, pero no están sindicadas. Mientras te deleitabas babeando a las muchachas, sentía los reflujos camino a mi garganta. ¡Arca! ¡Me estás dando matriarcada! ¡Arca! ¡Cisetero patriarcada! ¡Arca! ¡Me estás dando matriarcada! ¡Arca! ¡Me machacan tus machadas! Tus miradas, tus bromas son tan pesadas. Si tú das una palmada, todos ríen, todos bailan. Como aquello no acababa, y por no empuñar un arma, cogí mi pantalla plana y la lancé por la ventana. ¡Arcada! ¡Me estás dando patriarcada! ¡Cisetero patriarcada! ¡Arcada! ¡Me estás dando patriarcada! ¡Arcada! ¡Me machacan tus machadas! Me debes una pantalla plana, plana como tu encefalograma. Me debes una pantalla plana, plana como tu encefalograma. Me debes una pantalla plana, plana como tu encefalograma. Me debes una pantalla plana, plana como tu encefalograma. Patriarcadas, así se llama este primer adelanto del cuarto disco de los peluqueros de Punset, La Venganza de los Pacifistas. Este trío de punk rock palentino que ha contado aquí con la colaboración de Lendakaris Muertos. No os perdáis el vídeo con dos hormigas estas bien cañeras que seguro que os sonarán de algo. Nos vamos ahora a Madrid, concretamente al barrio de Hortaleza, para escuchar a seis grandes rockeros. Ellos son H's, con un tema de su segundo trabajo, La Vida Que Nos Pasa. Los escuchamos con Dime Por Qué. Marchó vendiendo al olvido nuestro amor, sin un simple adiós, sin más que recuerdos me dejó. Se llevó el mar de ilusiones que entregó, rompiendo mi voz, dejando incompleta esta canción. Yo entiendo que ya no tenga cura, dime por qué te fuiste. te dice nada. Quisiera por eso haberlo hecho antes. Dime por qué. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que amé lo dudas. Dime por qué. De nuevo en mixtape, como me gusta esta banda Green Paradise con Sueños. ¿Os apetece un poco de hard rock de finales de los 80? Vamos con una banda que tengo un poco abandonada y de verdad que no me lo explico. Guns N' Roses con una combinación para mí casi perfecta con un tema de Aerosmith que me encanta. Hablo de Mama King, el tema de Aerosmith incluido en el álbum debut homónimo que publicaron el 5 de enero de 1973. Otro día escucharemos el original. Hoy permitidme compartir con vosotros la grabación en directo de Guns N' Roses desde aquel Guns N' Roses Live de 1988. Pues nada, aquí Mama King. Aprovecho para dedicar este tema y saludar a la buena gente rockera que hay en Abrera, en la provincia de Barcelona. This is a song about your fucking mother. Yeah.

me voy a rendir. Yo sigo en pie, no me quiero arrodillar. La vida sigue, nunca voy a abandonar. Tarde o temprano el destino me lo agradecerá. Batalla grandes, los valencianos Eder Pulhammer con Tete Novoa. Los podrás ver en directo el próximo 25 de noviembre en Aldaya, en Valencia, en Zulu Club, compartiendo cartel con Infamia en su gira de despedida. Y ahora de Valencia nos vamos a Helbierzo. Escuchamos a los colegas Black Bomber, Isidro Gallego a la batería, Javi Les Paul a la guitarra, Migi Albatros a la voz, Roberto Prieto al bajo y Pedro Megaterion a la guitarra. Los escuchamos desde su último trabajo, Blacklist, con Beware of Me. Withdraw all of my fears.

something that I want to play with your evil inside. Wanting, letting go of what never could be. I'm getting lost and alone, imprisoned and now inside your mind. With the way you tried to destroy me again, you were waiting and living for no one. With the way you tried to completely refuse all your life. Being on your nothing, you'll never live after me. Awaken you with a little evil inside. Being on your nothing, you'll never live after me. I'm stricken, yeah. I don't wanna live with the lie. Being on your nothing, and you'll never live after me. Awaken you. Ooh, no, you'll live after me. Stripped of life alone, in the midst of something that I want to play with your evil inside. Wanting, letting go, and whatever could be, I'm getting lost and alone. Imprisoned and now inside of your mind. With the way you tried to destroy me again, you were waiting and living for no one. With the way you tried to completely refuse all your life. Being on your nothing, you'll never live after me. Awaken, yeah. Wash away, making it wrong. There isn't a thing that I can do. Watching this whole thing just wash away, making it wrong, making you strong. Away. Hemos escuchado primero a los italianos Edge of Forever con nuevo trabajo que nos llegaba vía Frontiers Music, Where Are You, desde su álbum publicado el pasado 13 de octubre titulado Ritual. Luego la banda donde canta uno de los mejores vocalistas del mundo sin duda, Disturbed, la banda liderada por David Brayman con un tema que hemos recordado del Belief, segundo álbum de la banda de 2002 con Awaken. Ahora de Chicago nos vamos a escuchar la recomendación del sello Wormhole Death Records. Los volvemos a tener aquí en mixtape con nuevo single. Os hablo de Slave Steel con 2 Hours. Closing your eyes, easing your spine, in an exile. Demons Records nos llegaba Extinción, el disco debut de Umbilical de Bee. Los hemos escuchado con Vanna por ti. Demons Records anuncia la segunda tirada de este trabajo que podéis encontrar en su tienda online. Llegando al final del programa de hoy y como siempre os quiero recordar dónde podéis escuchar esta y otras ediciones de Mixtape. En asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, los martes se emite de 10 a 11 de la noche y tiene redifusión los miércoles de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 1 a 2 de la tarde. El podcast lo encontrarás siempre en asaltomataradiorock.com/mixtape. Además, aquí también aparecerán la versión alemana del programa que se emite cada 4 semanas en una emisora de Osnabrück. Se trata de Mixtape German Version. Todos los martes también disponible en labeo.cat/podcast/mixtape. Y estos y más enlaces, información sobre el programa o la lista de temas, los podrás encontrar siempre en la web mixtaperadio.online. Despido con doble sesión nocturna, así se llama la banda de Stoner Dome Psicodelia de Madrid, que nos ha enviado este tema incluido en el primer álbum que ya puedes encontrar en todas las plataformas digitales. El álbum se llama Volumen 1 y el tema que vamos a escuchar, Peleas Callejeras. Mil gracias por estar ahí, por la escucha. Colabora, por favor, con el programa compartiéndolo. Algo que te agradezco desde este mismo momento. Y nada, pues un abrazo enorme de Mercedes Herrada. Que tengáis buena mañana, tarde o noche, depende de cuándo lo escuches. Y hasta el próximo Mixtape.